Bloque es el segmento de un programa dividido por tandas, cortes o pausas comerciales. Cada bloque se distingue entre sí por su contenido. Puede incluir una o varias temáticas dependiendo del programa. La cantidad de bloques estará determinada por la radio o por el programa dependiendo del mando de algunos de estos dos. Por ejemplo, este es el bloque 2. La linterna mágica. A veces a la madrugada estamos solos, queremos compartir la madrugada porque no tenemos ganas de dormir. Y hay una voz en la radio que nos acompaña. En este caso esa voz es la de Jorge Andrés Moya. Por suerte, ¿no? Qué lindo, como es la primera vez que vengo acá a esta radio y realmente no a éter, pero... ¿Cómo se respira una cosa así de... Bien, de preproducción en general y de pasión, ¿no? Bueno, la verdad que es maravilloso. Y además de gente, de mucha cantidad de gente, porque la radio real es somos pocos siempre y el presupuesto es más chico, así que hacemos entre dos o tres. Esto de programa de cinco personas, bueno, es un presupuesto carísimo, ¿no? En la realidad de todos los días, imagínate. ¿Para vos la radio es un arte? Sí, claro que sí. Realmente hay una arte en hacer radio y no olvide de poner arte más que teoría. Más que teoría, me parece que en la cancha se ven los pingos. Yo aprendí a hacer radio acordándome que hay un vidrio y que hay que atravesar ese vidrio y tocar a ese otro, a ese tercero que está escuchando. Ese tercero es uno solo que se convierte en millones si querés. Tocar al otro con la verdad de lo que sos. Seas lo que sos. Jorge Andrés Moya, conductor de La Vida de Noche por Radio Belgrano. La linterna mágica. Existen diversas maneras entonces de tocar al otro con lo que uno es. Y una de esas personas que ha tocado a través de sus libros y lo sigue haciendo a través del aire, a través de Radio Continental todos los días, va en realidad de lunes a viernes desde las 17 en la vuelta, es Carlos Zulanowski, autor de Días de Radio, de Siempre los Escucho y de cuantos otros libros, ¿no? Está en línea con nosotros aquí en La Linterna Mágica. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo están? Bien, y acá estamos empezando un bloque para hablar sobre estos 89 años de la radio que se cumplen el 27 de agosto. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a la radio? Me refiero como oyente. Mi primer acercamiento fue desde muy niño, porque bueno, yo provengo de una familia de clase media y cuando yo ya tenía 4 o 5 años, de ahí provienen mis primeros recuerdos de la radio. La radio era el entretenimiento familiar por excelencia y ocupaba el lugar central en las casas que ahora, por ejemplo, ocupa la televisión o la computadora, ¿no? Uh-huh. Y en mi casa había varias radios, que, bueno, la radio fue reina hasta que llegó la televisión y ahí sufrió un pequeño desplazamiento, pero bueno, mis primeros recuerdos de la radio provienen de esa etapa, ¿no? De la etapa en la que tenía 4 o 5 años. Recuerdo, por ejemplo, a mi vieja cosiendo sus vestidos y escuchando radio a la noche y yo ahí jugando seguramente a alguna otra cosa y escuchando un programa que si no me equivoco iba por Radio del Pueblo, se llamaba Entre Tangos y Boleros, y pasaba música, linda música, además música de ese momento, sí. Y mi vieja lo acompañaba cantaba bien mi madre. Ajá. Y luego todo, qué sé yo, desde los Pérez García, todos los días de la semana, esa horita de Radio El Mundo extraordinaria, ¿no? En la que estaban... Qué Pareja, los 15 minutos de Héctor y su jazz, el Glostora Tango Club y los Pérez García, hasta el fútbol, ¿no? El fútbol de Fioravanti los domingos, ¿no? Uh-huh. No había codificado en ese momento. Claro. Había solo fútbol por radio. Y más en este momento hablamos de eso. Uh-huh. Estabas hablando del medio en donde la familia elegía para entretenerse y hablabas de los hábitos que se empezaron a lo que vivía la gente alrededor de la radio, lo que hacía mientras la escuchaba. ¿Crees que cambió un poco eso, los hábitos de la gente frente a la radio? Claro, cambió muchísimo a partir del 56, en especial cuando llegó Bueno, acá llegó un poco más tarde, pero digamos en el 56 en el mundo se inventa, se lanza el la radio transistores. Y eso permite generar, digamos, una radio portable, una radio que se podía transportar a donde uno quisiera. Yo me acuerdo lo que fue el inicio, digamos, del cuando las Spica, por ejemplo, las famosas radios Spica, llegaron a las canchas, ¿no? Digo, imagínate que hasta ese momento realmente uno podía solo escuchar radio sentado en la casa, ¿no? No te la podías llevar a otro lado, a otro lugar. Sí. Y bueno, esa experiencia fue inefable, maravillosa, ¿no? Y hoy creo que sí, que está cambiando muchísimo a partir de que se puede escuchar radio a través de internet. Exacto. Me parece todavía, digo, yo que soy de otra época realmente, me parece fantástico cuando a la radio llegan mensajes de oyentes de verdaderamente de otros lados del mundo, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? No, me asombra y me conmueve y me encanta también, ¿no? Y me parece que todavía, aún hoy, la radio no ha tomado debida nota de ese fenómeno. Digo, salvo Lalo Mir, que saluda, dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Supongo que previendo que pueden estar escuchándolo en lugares en que a lo mejor cuando él arranca ya es de noche donde lo están escuchando, ¿no? Exacto. En tu último libro, en Siempre los escucho, sí. Haces, digamos, referencia a que este fue tu último libro y que dejás... No, mi último libro sobre la radio. Sobre la radio, claro. Sí. Y que dejás como misión a las siguientes generaciones, digamos, que se ocupen, digamos, como lo hiciste vos, tanto en Días de Radio como este mismo libro, con una nueva publicación. ¿Ya tenés conocimiento de alguien que se haya acercado y dijo, yo voy a encarar esta tarea que vos empezaste? No, pero me ofrezco a padrinarlo y apoyarlo en todo lo que le resulte necesario. Bueno, por ahí en algún momento estamos en contacto, acá estamos, nos estamos haciendo señas entre todos. Pero por supuesto, muchachos, digo, creo que esa posta la tienen que tomar ustedes. Siempre, cada vez que tengo la oportunidad de ir a dar charlas a donde fuera, siempre digo eso, siempre los incito a que, bueno, a eso, a que tomen esa posta, que es una posta importante y necesaria para que la tomen ustedes. ¿Quién la va a tomar si no? Claro, y entre esas postas, digamos, que nos dejás, también en tu libro Siempre los escucho, haces mención a cómo está la radio hoy, ¿no? En donde el formato magazine es lo que prevalece, en donde la opinión así liviana también es lo que prevalece, el conductor que es también un consejero, si se quiere. Mucho no ha cambiado desde hace 2 años, si no me equivoco, que escribiste el libro hasta hoy. ¿Y cómo ves el panorama? ¿Va a cambiar en algún momento? ¿De cuándo a cuándo, digo? Digamos, en los próximos años, ¿ves, digamos, algunas figuras que vos decís y puede representar un cambio, digamos, con este formato que está tan establecido como el magazine en el día de hoy? No, la radio está llena de gente interesante, pero yo creo que una cuestión determinante es que la radio sigue siendo el patito feo en el reparto de la torta publicitaria. Creo que le genera menos publicidad que internet, imagínate. Entonces yo creo que eso es por ahí van a pasar las limitaciones, ni por el talento, ni por la creatividad, ni por las ganas de hacer cosas nuevas, que eso me parece que está ahí de sobra, ¿no? Me parece que la gente tendría ganas de renovar, pero fíjate lo que son las empresas en este momento. Digo, no hay una sola empresa en la que vos puedas decir, bueno, estoy tranquilo, estoy bien, digo, todas viven bajo el sobresalto de los temas económicos. Las decisiones desde hace rato ya no se toman más en las oficinas de creatividad o artísticas, sí. Se toman en las áreas de finanzas. Lo primero que se pregunta es, no, che, esto está bien, nadie pregunta, che, esto está bien o está mal, se pregunta, ¿esto cierra o no cierra económicamente? Y bueno, y ese mismo sobresalto que tienen los empresarios, lo tienen, y mucho más todavía, lo tenemos nosotros los que trabajamos en las radios, que estamos sometidos a eso, a una inseguridad permanente, ¿no? Y a unos cambios de manos y absolutamente inusitados y sorprendentes. ¿Cómo ves este año de la radio, en donde se han producido cambios, digamos, salidas de las radios? Bueno, lo que te acabo de decir. Exactamente va, lo que va por ese mismo lado. Sí, claro. ¿Qué historia te gustaría contar? ¿Qué te falta contar? ¿En libros? No, en la radio. Uy, no, en la radio me falta hacer muchísimo. Digo, la verdad que me encantaría seguir trabajando en radio. Yo en radio me siento con una gran libertad. Eso es lo que más aspiro todavía como periodista, es a que me respeten la libertad y la posibilidad de expresarme. Y creo que tengo todavía muchas cosas para hacer que no hice. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Uh-huh. Hacer un programa de música. Ajá, ¿qué música? ¿Eh? ¿Qué tipo de música? De todo. Digo, en el programa que hago en Radio Nacional los sábados, sí, que se llama Reunión Cumbre, he ido desarrollando algunas secciones referidas a la música, ¿no? Y, no sé, me gustaría eso, me gustaría agarrar un disco y hacer el disco contado, en lugar de cantado. Ajá. Contado, qué sé yo. No sé, el fin de semana escuché con un placer enorme el disco de Soledad Villamil, el nuevo. Sí. Digo, bueno, eso me gustaría, agarrar el disco ese, pasar un poquito y las opiniones de cada sobre cada disco de Soledad Villamil, y ajá, así sucesivamente, ¿no? Eso, me gustaría hacer ese programa y me gustaría hacer muchos más especiales de lo que hice hasta ahora. He hecho muchos ya, pero me gustaría hacer programas especiales, produciditos, bien vestidos, ¿no? Un tipo digamos, de documento sonoro que no se hace tanto en este momento. También por cuestiones de guita, ¿eh? Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación. Bueno, y estaremos esperando entonces ese programa musical con todo gusto. Bueno, yo lo intentaré, viste que no depende totalmente de uno, ¿no? Y no, como en todo. Este es un país así, un día medio borracho en un cumpleaños cantaste un tango y 10 años después viene alguien y dice, che, vos que cantás bien. Sí. Cántate algo. No, yo no canto. Bueno, es así. Yo, por ejemplo, que he sido marcado por uno de mis temas permanentes, que es la crítica de medios, lo que más me piden es que hable de televisión. Yo ya no quiero hablar de televisión. No quiero. Pero bueno, a veces tengo que hablar. Y bueno, hoy no hablamos de televisión entonces. Por eso, les agradezco que me hayan hecho pensar. Bueno, buenísimo, Carlos, te agradecemos la comunicación y bueno. Les deseo mucha suerte y tengan en cuenta esas qué sé yo, esas ondas que de alguna manera yo estoy tirando. Ocúpense, desde luego, ocúpense, pueden ser ustedes, claro que sí. Las tendremos en cuenta entonces, Carlos, muchísimas gracias y bueno, y feliz día de la radio. Bueno, igualmente para ustedes. Bueno, hasta luego. Carlos Ulanovsky pasaba aquí por La Linterna Mágica. Una gran pasión, lo digo sin ninguna, con total sinceridad, una gran pasión desde que la conocí. Y desde que la conocí en República Dominicana, descubrí que la radio era una, no me gusta la palabra herramienta, era un dinamizador de la palabra popular, de la rebeldía popular, de la alegría popular. Y la verdad que desde eso allá, hace ya unos cuantos años, no he dejado de quererla. Y si tuviéramos que nombrar a alguien que sepa sobre radio en América Latina y que la ame tanto como la ama cada uno de los que nos sentamos frente a un micrófono, José Ignacio López Vigil, ¿serías la persona indicada, crees vos? No, yo creo que no. Sin piroto, sin humildades baratas, pero no, yo creo que en América Latina, creo que nuestro continente ha sido tan rico en experiencias, y no de ahora ni de antes de ayer, desde hace ya más de 50 años, experiencias radiofónicas de un enorme valor. De alguna manera he tenido la oportunidad de ser cronista de algunas de ellas, pero de ahí a ponerme con la banderita ni hablar. que echa de menos es ficción, humor, géneros dramatizados que han sido evacuados por una haraganería mental de la radio, y también otro tipo de periodismo investigativo, de periodismo de opinión, de cultura del debate, de polémica, que también lo hemos ido descafeinando demasiado y nos hemos quedado con noticias y música y noticias. Yo querría y sueño y capacito en esa dirección y peleo en esa dirección por una radio callejera. A veces nos hemos quedado muy metidos, muy enconchados en cabina. Una radio, sea por señal abierta, por internet, como sea, una radio callejera, una radio metida entre la gente, que transmita desde la gente y que la cabina sea un cruce de trenes, un cruce de caminos, pero la radio mejor pienso que se hace desde fuera de la radio. Una radio plural, que no le tenga miedo a la opinión contraria, que no le tenga miedo a la opinión disidente, una radio revolucionaria que, inconforme, indignada con esta pésima distribución de la riqueza que padecemos, ponga un granito de arena a favor de una mejor distribución, una mayor felicidad para la mayoría, una radio pontífice que crea puentes entre una ciudadanía soberana y unas autoridades que deben rendirle cuentas a ella. Gracias a ti, Leonel, y un saludo latinoamericano con mucha pasión de radio para todas las amigas y amigos de Radio Éter. La linterna mágica. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Y la linterna mágica también tiene su blog, que es www.lalintermagica.blogspot.com. Pará. ¿Cómo es el blog? www.lalintermagica.blogspot.com. Ahora sí, el mail. lalintermagica@gmail.com. Me causa mucha gracia, Johnny. ¿Y qué otros días podemos escuchar la linterna mágica los por triple? ¿Me dejas terminar mi parte? Por radioeter.com.ar, ¿qué otros días podemos escuchar la linterna mágica? Miércoles 22 horas, jueves 13 horas y domingo 10 horas. Es la linter, con sí, tilde en la E, lintermagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com.